96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 24 de enero del 2018, momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro, el 4F, se realizará Congreso de la Patria para decidir candidato revolucionario para las elecciones presidenciales. Asamblea Nacional Constituyente convoca elecciones presidenciales antes del 30 de abril. Fortaleciendo relaciones bilaterales, Venezuela promueve estrategias para exportar insumos a Turquía. Desde esta semana, personas con discapacidad recibirán bono José Gregorio Hernández. A través del celular, Banco de Venezuela lanzó novedoso servicio para depósito de cheques. Cultura. Este martes inauguraron Salón Fabricio Ojeda en el Palacio Blanco. Para este 2018, Venezuela y Francia ofrecerán una variada agenda cultural. Cultura al Día. Desde la Plaza Auliari de Caracas, lugar donde llegó la concentración de este martes 23 de enero para conmemorar los 60 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el presidente de la República, Nicolás Maduro, convocó al Congreso de la Patria para el próximo 4 de febrero, al tiempo que indicó que allí se aprobará el Plan de la Patria 2019-2025 y el candidato presidencial revolucionario a las elecciones presidenciales convocadas para el primer cuatrimestre de este año. Y yo he colocado la fecha del 4 de febrero. Oído, el 4 de febrero vamos a hacer el gran congreso de la patria venezolana para decidir el plan de la patria y el candidato presidencial del pueblo. Convoco al pueblo a las calles. 4 de febrero. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. En sesión ordinaria, el constituyente y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, leyó un decreto aprobado este martes por la Asamblea Nacional Constituyente, donde acepta la realización de las elecciones presidenciales en el primer cuatrimestre del 2018, es decir, antes del 30 de abril de este año. Son las 12:10. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El vicepresidente para el área económica, Wilmar Castro Soteldo, informó este martes que Venezuela y Turquía avanzan en mecanismos que permitan la exportación de insumos venezolanos al país euroasiático. Sí, el día de hoy tuvimos una extensa y productiva jornada de trabajo con los equipos técnicos, tanto de Turquía como Venezuela, en el área de cooperación económica, aprovechando la visita del señor ministro de Finanzas de este hermano país, en donde se avanzó ya casi en su etapa final la concreción de un gran acuerdo de cooperación económica y financiera entre ambos países, reunión de trabajo que se llevó como en tres momentos determinantes: uno, el trabajo en esta área específica del acuerdo de cooperación; el otro, en el marco de la cooperación inmediata, de atención inmediata, de compra de insumos venezolanos para la exportación que Turquía requiere, como es el caso del petrocoque y de otros insumos como la madera. Y por otro lado también se habló de avanzar en proyectos de inversión por parte de empresarios de Turquía en nuestro país, en todas las áreas de desarrollo económico que el compañero presidente Nicolás Maduro ha venido impulsando. en el marco de los 15 motores. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A partir de esta semana, las personas con discapacidad abordadas por el movimiento Somos Venezuela recibirán una asignación mensual de 700.000 bolívares como parte del bono José Gregorio Hernández anunciado por el jefe de Estado Nicolás Maduro para la protección del pueblo venezolano. 12:11. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este lunes el Banco de Venezuela oficializó el lanzamiento del cheque clave, servicio que permitirá a las personas jurídicas realizar depósitos de cheques de esta y otras instituciones financieras a través de la captura de imágenes y datos desde un teléfono inteligente o tablet. El servicio estará disponible a través de una aplicación que se puede descargar de manera gratuita. Cultura. En los espacios del Palacio Blanco, sede de la Guardia de Honor Presidencial, este martes fue inaugurado el Salón Fabricio Ojeda, al tiempo que fue instalada una exposición fotográfica de la vida de este mártir revolucionario. La actividad enmarcada en la conmemoración del 23 de enero de 1958, día en que el poder popular derrocó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Contó con la presencia del presidente de la República, Nicolás Maduro, junto con la primera combatiente, Cilia Flores. Quiero hoy, 23 de enero, 60 años de la gesta cívico-militar de unión y rebeldía de nuestro pueblo, dejar inaugurado este lugar modesto, Salón Fabricio Ojeda, donde fue puesto su cadáver luego de ser asesinado de manera vil y cobarde. El presidente de la Junta Patriótica del despertar del 23 de enero de 1958. Hoy estamos inaugurando esta sala que debe servir parte del sistema de museos de la historia de Venezuela, de la Revolución Bolivariana. Agradezco a sus hijas, a sus nietos, nietas, bisnietos, a toda su familia, a familia Fabricio Ojeda, siempre toda su pasión por la historia de Fabricio. Hace un año lo llevamos al Panteón Nacional y allá está con los héroes de la patria. Fabricio, siempre Fabricio. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La embajada francesa anunció este domingo las actividades que formarán parte de la agenda cultural que ofrecerá durante el primer trimestre del año en su denominada temporada cultural 2018, en aras de impulsar los intercambios artísticos entre Francia y Venezuela para continuar con su política de promoción y apoyo al talento venezolano. Son las 12:14. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Y a esta hora le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, él es Carlos Arroyo, presidente de la Fundación Compañía Nacional de Teatro. Hoy vamos a hablar sobre esas metas, objetivos y actividades para este 2018. Bienvenido, Carlos, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Bueno, profundamente agradecido de que podamos tener este contacto y esta entrevista para explicar un poco o compartir y socializar un poco lo que la Compañía Nacional de Teatro tiene previsto para hacer el año 2018, inserto en lo que es el plan Reverón, que es el plan marco en el cual se ejecutarán las políticas culturales del país en el año 2018. Bien, Carlos, estás asumiendo las riendas de la Compañía Nacional de Teatro. ¿Cuáles son las expectativas en tu plan de trabajo? Ciertamente, sí, a partir de ahorita, de enero de este año, el ministro Ernesto Villegas reconfirmó pues la presencia en la Compañía Nacional de Teatro como director general y un poco acordó pues los planes que tiene que ver con la ejecución de este año, los cuales parten de manera propia lo que tiene que ver con la reposición del repertorio de la Compañía Nacional, en lo que tiene que ver con el rompimiento de Rafael Guindán, que comenzamos ahora en el circuito nacional, en el circuito de teatro de la alcaldía a través de Fundarte en los teatros Nacional y Plaza Bolívar, con el rompimiento de Rafael Guindán, y luego tenemos tres estrenos para el primer semestre en lo que hemos previsto como texto del maestro Rodolfo Santana, que vamos a llevar escena bajo la dirección de Aníbal Grun. Sería como la carta de presentación de lo que va a ser el 2018 con un dramaturgo emblemático de la teatralidad venezolana, ¿no? Le sigue un texto muy interesante de Rodolfo Porra, que se llama De nombre de Belario, que trata de alguna manera del concepto de los desaparecidos en las distintas gestas políticas del país. Y culminamos con el tercer semestre con Oscuro de Noche, que es la obra del dramaturgo Pablo García Gámez, que fue la obra ganadora del premio Pacuana, que es un premio de dramaturgia que la compañía tiene en los últimos 4 años celebrando, y dentro de su compromiso está establecer pues directamente la temporada de ese montaje. Así que de alguna manera el semestre pues trae muchas expectativas, trae muchas ganas de seguir haciendo teatro, no ajeno a la vinculación que tiene que ver con el país, ¿no? Que es una de las tareas más importantes que la compañía desarrolla, ¿no? Que es la vinculación no solamente en el área de la formación o capacitación, sino que este año emprendemos la construcción de los núcleos comunes, de los núcleos de la compañía nacional, iniciando en el estado Miranda, Sucre y Portuguesa, donde pensamos implementar en el año 2018 los núcleos de la compañía, con el interés de que se irradie por todas las 23 entidades regionales y se establezca pues una compañía que tenga presencia en cada uno de los estados. Interesante conocer este plan de trabajo y lo que viene para esta maravillosa, bueno, oportunidad que se te brinda de llevar las riendas de la Fundación Compañía Nacional de Teatro. Estamos conversando con Carlos Arroyo, nuevo presidente de la Fundación Compañía Nacional de Teatro. Otra cosa también, tienes 35 años dedicado al mundo de las tablas, ¿verdad? Y entonces, sí, por acá tenemos en nuestras notas. Y como reto te pones la visión ideológica y creativa de la del teatro venezolano. ¿Cómo podemos trabajarlo en estos tiempos, Carlos? Nosotros tenemos un gran interés en que la Compañía Nacional sea una carta de presentación, no solamente para lo interno, sino también en el marco de lo internacional, de lo que significa hacer teatro en Venezuela, de lo que significa de cómo se construye y se acompaña la dramaturgia que habla del hombre de a pie, cómo reconocemos la historia y las formas de hacer de actrices y de actores, de técnicos y productores que a nivel nacional en los últimos 50 años han dado todo un panorama de la teatralidad venezolana. ¿Cómo registrarlo? ¿Cómo reencontrar con una misión que todos lo hacemos a diario, pero que no tiene como una preponderancia, no tiene una sistematización de ese hacer? Y entonces el interés de la compañía es de alguna manera hacer un punto de atención. Es decir, aquí hay una teatralidad venezolana que pasa por su dramaturgia, pasa por sus actores, por sus actrices, por sus directores, por sus formas de abordar el teatro, desde Shakespeare hasta el sainete, es absolutamente nuestro, ¿no? Entonces, ¿cómo abordarlo, cómo recorrerlo, cómo sistematizarlo y cómo dejar un documento para la historia y para compartirlo con América Latina y el mundo sobre cómo enfrenta los creadores venezolanos esa teatralidad? Así es, estamos conversando con Carlos Arroyo, presidente de la Fundación Compañía Nacional de Teatro. Nos trae mucha información interesante, sobre todo estas metas, objetivos para lograrlo en este 2018. Lo que tenemos a primera mano es festivales de teatro, tienes talleres. ¿Qué vas a ofrecernos en este primer trimestre, Carlos? Bueno, además de las reposiciones propias, están todo lo que tiene que ver de la capacitación. Estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con la construcción directamente de los núcleos. Estamos apoyando fuertemente y acompañando lo que es el Festival Internacional de Teatro de Caracas, que se realizará ahora en el mes de abril. Estamos acompañando la construcción del circuito por los teatros de la zona rural de Caracas, ¿no? Lo que tiene que ver con el Teatro Nacional, Municipal, Bolívar Principal, que requieren pues de una actuación constante, pues de que haya una oferta cultural, en este caso en el nuestro, una oferta teatral, ¿verdad? Para una cosa que es importante, que a mí me gusta destacar más allá de la teatralidad venezolana, que tiene que ver con la felicidad, si hay un objetivo que el teatro debe tener como prioridad, es generar un espacio de felicidad y de encuentro con la con el espectador, con la comunidad, con el hombre de a pie, que requiere no solamente una revisión desde lo que se plantea directamente en el escenario, sino que requiere de un espacio en el cual le acompañe amorosamente su diario vivir, pues, que es importante como objetivo y como meta de una acción cultural. Carlos Arroyo, presidente de la Fundación Compañía Nacional de Teatro. ¿Cuándo se reactiva el circuito de teatro, Carlos? Comenzamos el día viernes 9 de febrero, ¿verdad? En los teatros del circuito que maneja Fundarte y Gobierno de Ciudad Capital, ¿verdad? La compañía va a iniciar esta jornada del circuito invitada por Fundarte con el rompimiento en la Plaza Bolívar, un rompimiento musical que dirige Lidia Méndez, que es precioso, al cual invitamos a toda la colectividad para encontrarnos con ese ejercicio de la caraqueñidad y de su Plaza Bolívar. ¿Qué fecha se va a dar esta actividad, Carlos? Va a ser sábado 10 y domingo 11 en la Plaza Bolívar. De febrero. De febrero, eso es correcto. Y en el Teatro Nacional, viernes, sábado, domingo 9, 10 y 11, el rompimiento dirigido por Luis Domingo González, que es un rompimiento, que nosotros le hemos determinado clásico, musical y experimental, un poco para leer la gran posibilidad que tiene el sainete venezolano de ser montado y disfrutado. Nos alegra saber sobre esta programación porque mucha gente anda siempre pendiente de sus actividades culturales de fines de semana con la familia, los amigos, y mucha gente que viene de visita a nuestra amada Caracas quieren llevarse un gran recuerdo, no solamente comprar algo, sino una buena obra de teatro, conocer a los actores, y muchos vienen también a hacer esa tarea de informarse qué se está haciendo en Caracas a nivel de teatro y llevarlo a las regiones. Háblanos un poco también sobre ese trabajo que se va a hacer en las regiones con la Compañía Nacional de Teatro. Quien conoce mi trabajo, pues fundamentalmente es un trabajo que se ha hecho en el interior del país, ¿verdad? Y sabe de alguna manera del interés que uno tiene de fortalecer y acompañar a todos estos hombres y mujeres del teatro venezolano que se encuentran irradiados en todo el territorio nacional, ¿verdad? Y que sin ninguna duda requieren, pues, de una mirada atenta, de una precisión con respecto al acompañamiento y al apoyo que requieren estos compañeros a nivel nacional, ¿no? Razón esa con la cual planteamos, pues, la posibilidad de que la Compañía Nacional no solamente tenga y fortalezca el elenco nacional aquí en la ciudad de Caracas y mantenga una propuesta de trabajo como le corresponde, como le es propio, sino que a su vez pueda abrazar el país a partir de los núcleos, dar oportunidades de trabajo a actores y actrices, pueda de alguna manera crear un verdadero circuito y un verdadero flujo de actores y actrices de carácter nacional para poder fortalecer, para revisar, incluso para actualizar los procesos de montaje, de actuación que tiene el país, ¿no? Ese es el interés. Por eso es que estamos muy contentos con las conversaciones que hemos tenido con la gobernación del estado Miranda, porque no solamente está construyendo aquí el primer núcleo de los Altos Mirandinos, en este caso en Los Teques, sino que ellos tienen toda la intención de que se haga también en el municipio de Sucre y que se haga en la zona de Barlovento, ¿no? Entonces, bueno, ahí genera una expectativa que no estaba del todo clara en la realización de este núcleo como tal. Así lo queremos hacer en Oriente, así lo queremos hacer en Portuguesa, como una especie de plan piloto de que este proyecto es posible y de que tiene una repercusión real y un impacto verdadero para que se pueda continuar en el 2019 en todo el territorio nacional. Eso es correcto, con mucho entusiasmo, fe y disciplina vamos a lograr todos esos proyectos, Carlos. Estamos conversando con Carlos Arroyo, presidente de la Fundación Compañía Nacional de Teatro. Redes sociales, cómo hacer contacto con la compañía, cómo enterarnos de la programación, cómo hacer el contacto con ustedes para esa asesoría de proyectos, para ese contacto directo con la Compañía Nacional de Teatro. Bien, la Compañía Nacional posee una página web en la cual está no solamente la programación que lleva adelante, sino una serie de noticias y de informaciones importantes con respecto al teatro venezolano. tiene pues las redes sociales en lo que tiene que ver con Facebook, Instagram, Twitter, que de alguna manera todas son CNT, arroba CNT, ¿no? Y bueno, la idea sería como invitar a que visiten pues esa página web, a que puedan acompañar, incluso a hacer sugerencias de programación y de información que debería estar en esa página web, que por ahí a uno no la abarca del todo, ¿no? Muy bien. Carlos, ¿cuándo se va a poner en escena otra vez Peludas en el Cielo? Ahí me tocó el corazón. Ajá. Sí, porque Peludas en el Cielo es un espectáculo muy hermoso. No solamente tiene un texto hermosísimo y creo que ícono en la dramaturgia de Gustavo Hoth, que es un dramaturgo muy, muy especial del teatro venezolano, ¿verdad? Sino que también tiene las actuaciones de dos premios nacionales, de dos grandes maestras, como es el caso de Aura Rivas y de Francis Rueda. Y nosotros siempre tenemos el interés de montarlo. En el ejercicio del repertorio de este año, que es de una temporada larga, pues a Peludas en el Cielo, y esperemos que en el segundo semestre podamos tenerla en el escenario, ¿verdad? Amén de que tiene pues dos invitaciones internacionales, una para el Festival de Manizales y otra para el Festival de Costa Rica, donde de algún, bueno, vamos a hacer presencia del teatro venezolano con una excelente dramaturgia, con una excelente actuación. Yo creo que eso es una gran fortaleza que tiene la compañía en este momento en su repertorio. Bueno, muchísimas gracias. Éxito te deseamos en este nuevo proyecto, en esta nueva disciplina que debes cumplir con un gran equipo de trabajo que de seguro te van a apoyar muchísimo, igual como nosotros acá en Alba Ciudad 96.3 FM. Carlos Arroyo, presidente de la Fundación Compañía Nacional de Teatro. Y en estos momentos también, en las 12:28, hacemos un enlace con Venezolana de Televisión para escuchar palabras de Jorge Rodríguez. Entender, imponer un modelo neocolonial de sumisión y oprobio para nuestra patria. Imaginemos por un momento, además, la calaña de los gobiernos de este autodenominado cartel de Lima. Un presidente que no fue electo por nadie en presidente de facto. Un presidente que no fue expulsado de la presidencia por denuncias de hechos gravísimos de corrupción porque negoció su permanencia en el poder a través de la libertad de un genocida, y para usted de contar. Venezuela hoy, gracias a la Asamblea Nacional Constituyente, activada por el presidente Nicolás Maduro para preservar la paz y la soberanía, ha encontrado en el proceso electoral constituyente el camino de la convivencia pacífica y de expresión de la voluntad popular genuina, en resguardo de nuestro patrimonio independentista innegociable. No hemos atendido y jamás atenderemos amenazas extranjeras de ningún tipo. En Caracas, a los 24 días del mes de enero del año 2018. Vamos a abrir una breve ronda de preguntas. Vamos a empezar con el señor Stefano Possebon, de Radio Nacional, de Radio Televisora Italiana RAI. Gracias por la posibilidad de preguntar. Doctor Rodríguez, usted tuvo el honor de liderar la delegación en República Dominicana y habló cara a cara con la delegación de la oposición venezolana. ¿Usted se imagina en este momento sea posible una nueva etapa del diálogo después del proceso electoral, cualquier sea ese el resultado, o descarta completamente esta posibilidad a pesar de la seria crisis económica que se encuentra en este momento en el país? Yo no sé si conformo un honor, lo que sí conforma es uno de los trabajos más arduos que he tenido en la historia de mi vida. Son más de 2 años reunidos en reuniones secretas, en reuniones no secretas, en Venezuela, en República Dominicana, con algunos de los sectores de la oposición venezolana, de la derecha venezolana. El presidente Maduro ha hecho más de 400 convocatorias al diálogo a estos sectores. Siempre ha planteado que la palabra es más efectiva y es más conveniente para nuestro pueblo que la violencia, que las fórmulas extraconstitucionales, que la recurrencia a elementos de terrorismo, de violencia, de acción contra las propiedades y contra la vida de las venezolanas y de los venezolanos. Hay que ver en la cara más de 400 convocatorias. Y en muchas oportunidades, la derecha venezolana se ha levantado de la mesa de discusión, de la mesa de negociación, de la mesa de diálogo. Otras veces las ha atacado. Un elemento que hace mucho, genera muchos obstáculos a la mesa de diálogo es la situación de permanente división que persiste entre los distintos factores políticos que hacen vida dentro de la oposición venezolana. Estábamos en las vísperas de la firma de un acuerdo, el pasado día viernes 12, si no me equivoco, 12 de enero, y empezaron las llamadas, empezaron los tweets, empezó la declaración del procónsul Tomás Chanum, que fue a España, a exigirle a Mariano Rajoy, a ordenarle que se sancionara a Venezuela. Curiosamente se sanciona a Venezuela, en este caso a la Unión Europea, cuando estamos a punto de firmar un acuerdo. Y de una manera cínica dice que se está sancionando a Venezuela para favorecer la mesa de diálogo. Muy por el contrario, lo que desea, lo que ya conforma la orden dada por la administración Trump es que los venezolanos no lleguemos a un acuerdo pacífico como ya estaba, pero en víspera de ser suscrito en República Dominicana. Para responder en concreto a su pregunta, nosotros siempre hemos estado dispuestos, el presidente Nicolás Maduro en su discurso ayer en la Plaza Oliari para conmemorar los 60 años de la rebelión del pueblo de Venezuela que acabó con la dictadura perejimenista, señaló que si somos convocados el próximo día 29, allí estaremos, como siempre hemos estado, no hemos faltado a una sola cita de las que se han convocado para esta mesa de diálogo. Ojalá no sucumba la derecha venezolana a esas intenciones que existe en este cartel de Lima, o que existe en la administración de Donald Trump, o que existe en algunos gobiernos europeos que preferirían ver a Venezuela sumida en la violencia. Nosotros no. Nosotros preferimos la paz, el diálogo, la constitución, las elecciones. Quizás ostentamos el récord Guinness, no solamente de más elecciones en unidad de tiempo, sino que somos o seremos el único país del mundo que ha sido sancionado por los centros imperiales porque convoca a elecciones. Siguiente pregunta, por Venevisión, Liz Flores. Buenos días, ministro. Una vez anunciado el adelanto de las elecciones, que la noticia surgió por la Asamblea Nacional Constituyente, a través de las redes surgieron diferentes críticas. Algunos decían que era antidemocrático convocar elecciones, que era una patada a la mesa de diálogo, incluso algunas reacciones internacionales. ¿Qué impacto cree usted que pueda tener esto en lo que es la participación de los acompañantes internacionales en la mesa de diálogo? ¿Si han recibido alguna manifestación oficial de quererse retirar de la participación como intermediarios para lograr un diálogo entre el gobierno y la oposición? Y también quisiera saber, por otro lado, en cuanto a lo que vendría a ser la expectativa que se genera en el país por la convocatoria a elecciones, tomando en consideración que en todo proceso electoral se genera expectativa, se genera incertidumbre. Ahí, por lo menos en el área económica, quizás esto retarda inversiones por parte de los empresarios porque no saben cuál va a ser el panorama político. ¿Usted cree que esto pueda tener impacto en la situación económica que tiene el país, esa incertidumbre, esa expectativa de qué va a pasar, espero que pase lo que tenga que pasar y después invierto, y qué medidas puede tomar el Ejecutivo Nacional para que ante esta situación de posible paralización por expectativa del aparato productivo nacional, qué alternativas puede tomar el gobierno, qué medidas puede tomar el gobierno para que esto no afecte a la población? Bueno, Luis, tu pregunta tiene tres partes. Empecemos por la primera. Yo tengo, ayer también estaba revisando, pero mire, así, de recortes de prensa y de noticias aparecidas en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en las páginas web, de llamados de la derecha venezolana a que se adelantaran las elecciones presidenciales. Incluso exigían, no es que pedían, exigían, se fueron a la calle, quemaron gente viva. Cerraron calles, quemaron jardines de infancia, quemaron hospitales, quemaron más de 200 unidades de transporte público, pidiendo que se hicieran elecciones presidenciales en el año 2017. Nosotros siempre apegados al planteamiento tenaz que ha tenido el presidente Nicolás Maduro de que se respete la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, entendemos que a la convocatoria convocatoria que hiciera el presidente Maduro en el mes de mayo de una Asamblea Nacional Constituyente, apareció una fórmula mágica para dirimir los asuntos y las controversias entre venezolanas y venezolanos, donde no tiene nada que hacer ni decir el Esquirol Almagro, ni la administración de Donald Trump, ni el cartel de Lima. No, que los venezolanos y las venezolanas decidamos. Más democrático que eso, yo no sé qué hay. No sé qué existe. No sé si es más democrática las elecciones en Estados Unidos, donde el que llegó segundo es actualmente presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, o es más democrático lo que pasa en Brasil, que ninguna elección escogió, ningún comicio eligió al señor Temer presidente de Brasil. En Venezuela no. La fórmula mágica que encontró el presidente Maduro frente a la violencia terrible que asolaba varias calles, varios sectores del país entre los meses de marzo a julio del 2017 fue convocar a un proceso electoral, que es una forma profunda de diálogo, Liz. No hay diálogo más profundo que el de las elecciones, porque cada voto es una palabra, cada voto es una forma de decir, es una forma de hablar. Más de 8.300.000 voces se escucharon el 30 de julio, cuando se escogió la Asamblea Nacional Constituyente. Más de 12 millones de voces se escucharon el 15 de octubre, cuando se escogió a gobernadores y a gobernadoras, a los 23 gobernadores y gobernadoras de Estado. El 50%, casi el 50% del total de los votos, es decir, casi 10 millones de personas, hablaron para escoger alcaldes y alcaldesas en los 335 municipios. Y ahora, la voz máxima, la voz del pueblo, se escuchará para escoger el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué van a hacer? Porque ustedes pueden tener la memoria corta, señores de la derecha venezolana, pero los medios de comunicación están allí. ¿Cuántas veces llamó Ramos Alup, Guevara, Capriles, Julio Borges a adelantar las elecciones presidenciales, incluido el año 2017? Ahora, lo enlazo con la tercera parte de su pregunta. El principal argumento que está manejando en este momento la derecha es la agresión contra Venezuela. No tienen argumentos políticos, no tienen propuesta de país, no tienen propuesta de futuro, no tienen oferta electoral. Pregúntele, ¿cuál es su propuesta? No la tienen. El argumento de ellos es la guerra económica. El argumento es generar situaciones de bloqueo, de agresión al país, para que entonces, de algún modo, obtener algún tipo de beneficio electoral por esa vía. Pues se van a caer esa mata de coco, porque justamente la convocatoria por la Asamblea Nacional Constituyente lo que busca es que sea el pueblo que decida, que no sean las élites del imperio norteamericano, que no sean las élites de este autodenominado cartel de Lima, que no sean los gobiernos de la Unión Europea, que sean los venezolanos y las venezolanas, que por la vía constitucional del voto escojan. El mundo al revés otra vez, Liz. Yo escuché a un precandidato presidencial, así se autodenomina el señor Henry Ramos Alup, ayer, decir que era antidemocrático convocar elecciones. El mundo al revés. ¿Cómo va a ser antidemocrático convocar elecciones? Antidemocrático es no convocar elecciones. Es exactamente lo contrario. Lo que pasa es que creen que montando esas patrañas comunicacionales van a salir los gobiernos del Grupo de Lima y la Unión Europea. Mientras más nos sancionen, más elecciones vamos a convocar. Yo estoy completamente seguro que cada vez que aparezca una agresión contra Venezuela, la fórmula mágica es consultar al pueblo y que el pueblo decida, Liz. Que el pueblo decida. Que el pueblo escoja a su presidente de la República. Y estoy de acuerdo con usted. Mientras más pronto, mejor. En este cuatrimestre que decretó ayer la Asamblea Nacional Constituyente, estoy de acuerdo con usted, para evitar que la agresión a nuestra economía, digamos, coja vuelo, entonces, mientras más pronto, mejor. Respecto a los presidentes acompañantes, mire, este es un diálogo entre venezolanos, Liz. Este es un diálogo que tuvo la iniciativa del presidente Nicolás Maduro, a raíz de las elecciones parlamentarias del año 2015, tan temprano como el mes de febrero del año 2016, el presidente Maduro empezó a llamar a la oposición a conversar, a dialogar. La oposición envanecida como estaba en esos días, exigía el derrocamiento del presidente Maduro, eran permanentes los insultos, las agresiones a la Constitución, las recetas de cómo iban a derrocar al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y mire, le digo, no tiene idea la cantidad de veces que sentados con estos señores buscando algunas fórmulas de acuerdo, algunas fórmulas de convivencia. Le decíamos, ustedes prefieren la violencia. Ustedes prefieren que una persona la quemen viva porque tenga apariencia de ser chavista. ¿A dónde nos va a llevar eso? Si por el contrario lo que estamos ofreciendo es establecer entre ustedes y nosotros garantías para la convivencia pacífica, garantías para adversar las sanciones contra Venezuela, garantías para derrotar la guerra económica, garantías para atender las necesidades sociales del pueblo de Venezuela, etcétera, etcétera. En consecuencia, el presidente Maduro hace una convocatoria, hace una propuesta de que haya una cumbre de la CELAC que colabore frente a estas agresiones de este señor tristemente célebre Almagro, que ya es basura de la historia. El presidente Maduro propuso convocar a los países de la CELAC para que los países de la CELAC acompañaran el diálogo. Y la oposición planteó que mejor no la CELAC, sino menos países acompañando al diálogo. De allí surge la propuesta de que el presidente Danilo Medina, de una manera amable, de una manera que lo enaltece, convoca y ofrece la hospitalidad dominicana para que nos reunamos allá en República Dominicana. La oposición propuso 3 cancilleres, nosotros aceptamos a todos los que ellos propusieron, el canciller de México, el canciller de Chile y el canciller de Paraguay. Venezuela propuso a los cancilleres de Bolivia, de Nicaragua y de San Vicente y las Granadinas, pero esos son acompañantes. Ellos no son parte del diálogo. En dos oportunidades, los cancilleres de Chile y de México se excedieron en su función de acompañante y fijaron posición, cosa que estaba completamente establecido al comienzo que no podía ocurrir. Ahora bien, si no quieren estar, no tienen por qué estar. Tampoco son necesarios. Ahí lo que es necesario es la férrea voluntad de lograr acuerdos pacíficos, constitucionales, democráticos, electorales, entre la derecha venezolana y el gobierno bolivariano de la República. Para terminar, la señorita Madeleine de Telesur. Bueno, Estados Unidos también ha dicho que no está de acuerdo con este llamado a elecciones. El director de la CIA reveló que intervino para las sanciones a Venezuela y esto es uno de los puntos de la agenda de lo que se está abordando ahí en el diálogo. Ahora la pregunta es, con este nuevo escenario de elecciones, ¿cuáles son esos puntos que se van a tratar en República Dominicana? ¿Se seguirá abordando el mismo? Porque entiendo que una de las cosas era que precisamente la oposición decía no, en el primer trimestre no, en el segundo trimestre para podernos organizar mejor. En fin, ¿cómo queda ahora el escenario? Fíjese, Madeleine, comienzo por el principio de su pregunta. Es completamente abismal y habla del nivel de barbarie que ahora rige al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Que aparezca el señor director de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, señalando que en efecto ellos habían motivado y habían incitado la perpetración de hechos violentos en Venezuela y la perpetración de sanciones económicas contra Venezuela. Eso, si no hubiera una cartelización de algunos gobiernos y una cartelización de medios de comunicación, sería un escándalo de proporciones épicas. Imagínense ustedes por un momento al director de la CIA diciendo, sí, estuvimos de acuerdo con que se quemara gente viva, sí, estuvimos de acuerdo con la violencia, y sí, estamos parte de nuestra gestión para con Venezuela es la perpetración de sanciones. Lo habíamos dicho en esa mesa de diálogo. Detrás de estas sanciones está la administración de Donald Trump y ustedes, representantes de la derecha, forman parte del llamado a esas sanciones. Tenemos las pruebas, tenemos los testimonios de representantes de gobiernos de Europa que señalan al señor Julio Borges, al señor Luis Florido, que permanentemente se dirigen a solicitar sanciones. El señor Leopoldo López se envanece, se vanagloria de decir que, así lo dice, textual, las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela son mías. Es decir, que él decide cuáles y qué tipo de sanciones deben perpetrarse contra la patria y contra el pueblo de Venezuela. Es decir, la acción violenta, ilegítima, ilegal, anticonstitucional, antidemocrática, que violenta la soberanía, pareciera que es la bandera que esgrime permanentemente la derecha venezolana. Y además, ya habíamos acordado que las elecciones se realizarían en el primer semestre. Las elecciones presidenciales, estábamos todos de acuerdo con eso. También estábamos de acuerdo y se lo habíamos dicho. Si aparece una acción agresiva contra Venezuela, nosotros vamos a dirimir por vías constitucionales, pacíficas, electorales y democráticas esas agresiones. Quizás otros países recurran a otras vías. Nosotros no. Nosotros nos agreden, nos sancionan y decidimos elecciones. Que sea el pueblo el que diga, que el pueblo vote y diga. Si quiere la acción agresiva de la derecha venezolana, si quiere la violencia, si quiere que nos arrodillemos frente a los centros imperiales del mundo, o si quiere la libertad, la vida, la esperanza, el futuro. Eso es, elecciones. Así de simple. Teníamos acuerdos en cuanto a las garantías electorales, que yo creo que son garantías electorales que a las que está acostumbrado el pueblo de Venezuela. No hay un sistema electoral más transparente en el mundo, si no pregunten a los hondureños, que el sistema electoral venezolano. Lo digo sin falsa modestia. No hay, ni en Europa, ni en Asia, ni en América, ni en África, un sistema electoral como el sistema electoral venezolano. No existe. Donde además el pueblo vota y por el que vota resulta electo. Hay países donde el que tiene la mayoría de los votos no es el presidente o presidenta. Ahí teníamos acuerdo. Teníamos acuerdo en una observación electoral amplia. Nosotros proponemos, el presidente Maduro nos lo señaló, que el Consejo Nacional Electoral convoque a una observación internacional lo más amplia posible para los comicios presidenciales. Teníamos acuerdo en salir a repudiar las sanciones contra Venezuela. Bueno, los invitamos. Háganlo. Nosotros lo seguiremos haciendo. Porque nos asiste la verdad, la ley, el concepto de independencia, el concepto de soberanía. Teníamos acuerdo en cuanto a una comisión social y económica. ¿Estamos listos? Estamos completamente listos. Y teníamos preacuerdo respecto al desacato de la Asamblea Nacional, es decir, a la corrección, la Asamblea Nacional saliera al desacato y a que la oposición venezolana reconociera un hecho incontrovertible, la Asamblea Nacional Constituyente. Es algo psicótico que no lo quieran ver, pero existe. Es más, de hecho ya la oposición ha reconocido a la Asamblea Nacional Constituyente porque participó en las elecciones de gobernadores que convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Voluntad Popular y todos los demás partidos de oposición ya reconocieron a la Asamblea Nacional Constituyente. Porque si un ente, en este caso la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, convoca elecciones de gobernadores y los partidos se inscriben, están dando el sí. No, Liz. La reconocieron porque muchos partidos de oposición participaron en la elección municipal. Y la van a reconocer ahora porque ya hay al menos 3 precandidatos de la oposición para las elecciones presidenciales, que ojalá sean lo más pronto posible. Muchas gracias. Bien, escuchamos ustedes entonces declaraciones del ministro del Poder Popular para la Comunicación, Jorge Rodríguez, quien el día de hoy leyó un comunicado donde el gobierno nacional fija postura ante las recientes declaraciones emitidas por organismos internacionales donde rechazan esta convocatoria realizada el día de ayer por la Asamblea Nacional Constituyente de convocar a una elección presidencial antes del 30 de abril del presente año. Decía el ministro también que el gobierno nacional continuará las conversaciones con la oposición venezolana, estas negociaciones que se vienen realizando en República Dominicana. Es la información que nosotros podemos aportar hasta el momento y con ella retornamos el pase al Estudio Venezolana de Televisión. Adelante. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Somos la octava estrella, la luz más bella del carnaval. El pueblo en la faja, el metro en la calle, el metro cruzando el dial. Somos la alegría, al repunte cultural. El 99 y 100 de nuestra Constitución Nacional. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad.